El jueves pasado, en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Francisco alertó acerca de la creciente desigualdad y nueva pobreza que provoca la globalización. Definió al trabajo como bien fundamental para la dignidad de las personas y sentenció que no puede ser considerado una variable dependiente de los mercados financieros o monetarios. Según el Papa, el enemigo son los bancos de especulación y pidió que no se desmantele el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho no puede ser desmantelado, sobre todo el del derecho fundamental del trabajo, dijo Francisco en su crítica a los mercados. Manifestó que la instrucción y el trabajo, el acceso al bienestar social para todos, son elementos claves para el desarrollo y la justa distribución de los bienes y para alcanzar la justicia social. El Papa destacó que la globalización aumentó notablemente la riqueza acumulada por varios estados y agravó la diferencia entre grupos sociales, creando desigualdad y nueva pobreza. Reiteró sus críticas al sistema económico cuando subrayó que miles de millones de personas viven con menos de $2 al día e insistió en la necesidad de realizar reformas profundas que prevean la redistribución de la riqueza y la universalización del mercado al servicio de las familias. Bien. Pero parece que algunos sectores históricamente ligados a la Iglesia, cada vez que Francisco se escapa del viejo discurso, gritan su desencanto con mucha delicadeza. No pueden decir a cara descubierta que se sienten traicionados, que dispararle al corazón del capitalismo desde el Vaticano, para ellos parece que no es de buen cristiano. El viernes, mientras Página y Tiempo gritaban en soledad el contenido del nuevo documento papal, el diario La Nación, con la firma de Elisabetta Piqué, habló esa mañana de Francisco, pero lo hizo de un modo muy particular. Lejos de reflejar las críticas del jefe mundial de la Iglesia Católica, destaca la aparición de un libro que cuestiona la legitimidad de la elección de Bergoglio. Antonio Socci, un gran admirador de Ratzinger, escribió: "No es Francisco". Y esa es una obra que denuncia que el Papa surgió fruto de una elección fraudulenta porque en la sexta votación resulta que no se tendría que haber hecho porque en la quinta hubo fraude. Pero aprovecha el hombre para hablar de su decepción con el argentino porque no continuó con la obra de purificación de Benedicto XVI y lo acusa de haberse rendido ante las nuevas costumbres sexuales de la sociedad y del derrumbe de los principios morales de la familia. El día que había que haber hablado de Francisco pegándole a los bancos, La Nación habla curiosamente de un libro que pone en jaque la legitimidad de Francisco como papa. Para la oposición política y periodística, pero fundamentalmente para La Nación, hay un papa distinto para cada día de la semana. Uno para los días de lluvia, otro para los días de sol. Hoy la tapa del diario La Nación, hoy domingo, reemplazó al dólar blue por Francisco. Hace un par de días que el dólar ilegal abandonó las tapas de la prensa hegemónica y espera que aclare para poder desencillar. Entonces, la familia Saguier Mitre apeló a un mano a mano entre Francisco y Joaquín Morales Solá. El viejo operador del general Bussi en Clarín dice hoy que las preocupaciones del Papa tienen este orden de largada. Primero la Iglesia, después la situación mundial y tercero y lejos la Argentina. Cuando Morales Solá analiza la relación de Francisco con los políticos nacionales, subraya que a los obispos los irrita el abuso de reuniones buscando una foto y que por la forma en que se manejaron después del encuentro, solo se destaca la mesura de dos hombres, Daniel Scioli y José Manuel de la Sota, que lo vieron en reuniones privadas y que después del encuentro no hicieron demasiada laraca. Sobre el último viaje de la presidenta, Joaquín se queja. La invitaron a ella y resulta que apareció toda la parentela. En su relato te invita a suponer que la diplomacia vaticana fue la única que no supo que venía un número importante de argentinos a verlo al Papa y tuvo que salir de raje al supermercado para comprar más fideos y otro kilo de pan. Cita a un obispo anónimo, pero de trato frecuente con el Papa, para destacar que el viaje a Roma fue un pedido expreso de Cristina y que cuando la presidenta le preguntó qué sugerencia le podía hacer para su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Francisco dijo, mire, mi palabra está en el Evangelii Gaudium, agarre lo que quiera. Y entonces Cristina descuartizó a Piacere el mensaje papal y sacó el párrafo dedicado a la especulación financiera. Pero no se lo pidió al Papa, según Joaquín. Fue una locura de Cristina. ¿Vos podés creer eso? ¿Puede haber a esta altura del partido un tipo que te toma el pelo de tal manera que te cuente que Cristina cayó con toda la familia al Vaticano sin avisar y que agarró el párrafo que ella quiso para gritarlo en las Naciones Unidas? La verdad que es increíble. Sigue Morales Solá diciendo que la gran preocupación del Papa tiene que ver con los próximos meses de la vida institucional, que exista un respeto coherente con la oposición, que se llegue a buen puerto, que el gobierno que venga no herede una situación inmanejable. La verdad es que después de soñar durante décadas con un sucesor de Pedro argentino, cada vez que al hincha de San Lorenzo se le pasa por la cabeza la loca idea de pegarle a Wall Street, lo ocultan, lo combaten y lo sacan de tapa. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 10 minutos, ya han pasado del nuevo día de este domingo 5 de octubre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina para hacer juntos 2 horas de radio, para escuchar los comentarios de Isabel Rauber, de Eugenia Levín, de Jorge Godoy y para compartir, como siempre, gotitas de muy buena música. Hoy te vamos a presentar el disco que estuvo haciendo esta semana en el Ecuni, en la ex ESMA, Ignacio Guido Montoya Carlotto. El nuevo lo presenta el 1 de noviembre en el ND Ateneo, pero su primer disco es este. Un canto entre la oscuridad y vuelo en el desierto de tus ojos que se van pensando más en vos. No volver, pienso como nadie pensó. Y ante las sombras, no más que sombras, olvidadas por la noche, y caer tu luz en mí con forma de señal, posible de captar y transformar algo nuestro. Chispas de azar, un bello y fiel recuerdo de tus manos que me dan mentiras como un sol, cantadas ya sin ver, siento como nada te cambió. Y entre las brasas que aquí me abrazan, envolviéndome en la suerte, vio nacer en mí tu voz, conforma la señal que me hizo recordar que en la vida hay algo incierto. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bien, recién llegadita, Gustavo. Bueno, dispuesta a escucharte porque los mis diarios todavía no han llegado. La verdad que yo soy madrugadora, me gusta trabajar, pero parece que los diareros no se ponen así como te corresponde aquí en Torcuato. Gracias, un cariño, que tengas un buen día junto a tus compañeros. Sí, un saludo de Radio Nacional de parte de Norma y Héctor. guía, nuestra madre, nos ampare, nos guíe a la libertad y que nos quite tanta mentira y tanta maldad y tanta componenda, ¿no? Olvidadas por la noche y caer tu luz. Gustavo, equipo, oyentes queridos, los saluda Jorge Correcaminos de Autopato. Está ocurriendo con los de los fondos buitres lo que tenía que ocurrir. Este desafío al gobierno nacional es la gran oportunidad. Pronto podremos decir que hubieron dos grandes bisagras en la historia argentina, 1945 y 2014. Fuerza Cristina y vamos todos apoyándola. Los quiero mucho a todos, chao. Entre chispas de azar, un bello y fiel recuerdo. Buenos días, Gustavo, excelente el programa. Todo mi apoyo a la presidenta, que ha demostrado ser una digna heredera de Néstor, Chávez, Perón y Evita. Bueno, hoy se juega una parada brava el proyecto latinoamericano en Brasil y creo que va a ganar Dilma, pero en la segunda vuelta con sufrimiento. Bueno, excelente todo, gana Boca 1-0 y la mejor semana para todo el equipo. Un abrazo enorme, un afecto inmenso. Danilo de Córdoba. Arrancamos en el editorial con lo que publicaba La Nación el día viernes, con lo que publica hoy, con ese manejo tan particular que tienen hoy de las informaciones ligadas al Papa, que cada vez que critica al capitalismo sale de tapa y cada vez que tiene alguna actitud personal, como ponerse un par de zapatos viejos o ir a comer al comedor del Vaticano, es primera plana de La Nación y de Clarín. Bueno, hoy Clarín también siembra un montón de dudas, porque en el espacio destinado a Julio Algañarás, el histórico enviado al Vaticano, dice: en medio de duras polémicas, el Papa inaugura el Sínodo de las Familias. Tratará temas como el sacramento a divorciados. Hay cardenales totalmente opuestos que critican a Francisco. De frente, de perfil, por detrás, los muchachos aprovechan para pegarle a Francisco cada vez que pueden. Los ha decepcionado, no cabe ninguna duda. Estaban infinitamente más contentos con Bergoglio. Colo, buen día. ¿Cómo anda? Buen día, Cando. Dormida, bien, pero bueno, contenta. Feliz de reencontrarme con ustedes. ¿Cómo andan? Rengos de locución. Bueno. Todo muy bien. Me gusta volver a la mesa. Costó la levantada, pero de verdad que disfruto. Una vez que llego acá la paso bárbaro. Por favor, por favor. ¿Tiene vías de comunicación por ahí? Sí, por supuesto. Se pueden comunicar como siempre al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Ahí tienen 30 segundos para dejar su mensaje grabado. En un ratito te contamos qué entradas tenemos para que vayas al teatro junto con nosotros. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Tiempo Argentino dice a seis columnas, nueva embestida de los buitres. Ahora atacan YPF. Apuntan a frustrar la recuperación de la petrolera nacional. Aurelius Capital apostó contra la petrolera y puede ganar una fortuna si se derrumban las acciones de la empresa. Desde el primer momento se opuso a un acuerdo con la Argentina e intentó impedir las inversiones en Vaca Muerta. Vamos a construir las condiciones para que Cristina defina con quién seguir. Sabatella convocó a unos 30.000 militantes de Nuevo Encuentro en Atlanta. Es muy interesante la suma de todas las partes del rompecabezas, ¿no? Tayana llenando ferro con el movimiento Evita, los 40.000 que llenaron el estadio Diego Armando Maradona con la Cámpora, los 30.000 de Nuevo Encuentro, se viene un acto ahora en Racing, como para ir observando, ¿no? Como algunos que no pueden ni siquiera cerrar campaña en un café, están viendo qué es lo que sucede con este movimiento que otra vez es invisibilizado y cuando se lo convoca aparece en la superficie. Los Pumas escribieron una página histórica, ganaron por primera vez en el Rugby Championship, fue 21-17 a los Wallabies, a la selección australiana. El superclásico acapara todas las miradas, dice Tiempo Argentino en tapa, no se puede negociar con el dolor humano. Entrevista a Aleida Guevara, la hija del Che, heredó de su padre el internacionalismo. En Humahuaca atendió junto con 90 médicos cubanos a miles de niños. Es muy interesante, casi para una tesis periodística, la tapa de perfil del día de hoy, porque hace una especie de radiografía de los Vanoli. obviamente, llegó Vanoli y al muchacho hay que demonizarlo de la noche a la mañana. Y si se puede, buscar algunas historias non santas de su familia. Ahora, ¿qué son las historias oscuras de los Vanoli? ¿Qué tiene para esconder don Vanoli? Bueno, soldado del modelo con una familia militante. La madre experta en derecho internacional apoya el default. Cuando dice apoya el default, dice apoya la pelea con los buitres. Donde dice default, le hace pelea con los buitres. Y resulta que su hijo mayor es morenista como el padre. Bueno, esos son todos los pecados que enumera el diario de Fontevecchia, pero que además, cuando tiene que trabajar sobre la madre de Vanoli, la verdad es que no encuentra ningún lado flaco. Habla de la familia planteando todos en línea con la conducción económica del proyecto nacional y popular, que apoya no solo por convicción personal, sino también por una cuestión de familia. La madre del flamante jefe de la autoridad monetaria es un pilar intelectual de la posición argentina contra los fondos buitre. Y parece que eso está mal. Parece que eso es el gran pecado de mamá Vanoli. Y su hijo más grande es un ferviente defensor de Moreno. Seguimos con partes oscuras de los Vanoli. Durante su paso por la Comisión Nacional de Valores, dice Clarín, Vanoli instaló la investigación de delitos económicos durante la dictadura. Pero claro, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a Vanoli semejante locura? Bueno, eso es lo que marca hoy Perfil. Te muestra a los Vanoli como la familia modelo K y, por supuesto, si son modelo K, no es el modelo a seguir. Dice Página 12 en primera plana, los buitres son el punto máximo del bandidismo financiero. Estoy convencido de que no son especuladores aislados, sino una creación de las oligarquías financieras, señaló a Página 12 el experto suizo Jens Ziegler, que encabezará la investigación de los fondos especulativos que ordenó el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Otro loco, ¿no? Y porque va a investigar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la acción de los buitres es prácticamente un personaje detestable. El kirchnerismo nació para quedarse, masivo acto de nuevo encuentro en Atlanta. ¿Qué más? Hay 80.000 sumarios acumulados en el Banco Central, irregularidades en el mercado cambiario. El gran dato por el cual lo tenemos hoy a Vanoli y no a Fábrega. 80.000 sumarios dormían el sueño de los injustos y tenían que ver básicamente con cuevas. Día D en Brasil, Dilma va por la reelección. Hoy la música la pone Ignacio Guido Montoya Carlotto. Morales Solas, son los últimos cartuchos que está quemando, como ya ninguna le sale bien, ni a Clarín, ni a La Nación. Y ese es Morales Solas, ¿por qué no te callas? Por favor, si vas a ver lo que el Papa le dijo para el discurso de la presidenta, sí que somos tontos. Gracias, Gustavo. pensando sentado en blanco, cosas que el negro diría. Sí, buenos días, habla el profesor Leiva de Marco. Bueno, los quería felicitar realmente por la editorial de Cristina y el Papa, realmente maravilloso el análisis que hace de cómo se deforma y se desinforma continuamente en la Argentina y se va creando la conciencia prostibularia para entregar la patria a los buitres imperiales que están esperando desde adentro y desde afuera. Buenos días, Gustavo, equipo, oyentes. Mejor que se la agarren con el Papa. Así se terminan de enterrar esta manga de... No, de sinvergüenza, por no decir otra cosa. Los quiero mucho, los escucho siempre, Norma de Tigre. Agueta Capán, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, especialmente a mis primos y a todos mis hijos, entre ellos Mona Moncalvillo, Hernán Prienza, Huguito Paredero, Pancho Muñoz, Héctor Larrea y otros tantos. Siempre me ha traído suerte saludarlo por este medio. Capán, un gran abrazo. Y encienden lumbres de ojeras. Sí, buenos días, Gustavo. Hola, queridas compañeras, compañeros. Lo que pasa es que sangran por la herida, porque Joaquín, ¿cuántas audiencias le pidió al Papa? ¿Cuántas audiencias? Y estos personajes, como Massa, este Joaquín, se la creen que son el ombligo del mundo, pero no los recibe y sangran por la herida. Un besito, Ángela. No se postran las sombras detrás de la... Buen día, Gustavo, y para todo el hermoso equipo. Habla Virginia de Ituzaingó. Tendríamos que aprender la palabra y el significado de Ubuntu, una palabra africana que por necesidad, yo creo que ellos aprendieron, es, si vos no comes, yo estoy triste. Todos vamos a ganar y todos vamos a ir al mismo paso para poder ganar. Hay canciones que apañen lo que no guarda en el pecho. Imperdible el editorial de Alejandro Borstein hoy en Clarín. Cristina y los marcianos es el título. Voy con un par de líneas nada más. Así nomás. Aparentemente Cristina, aprovechando que va en cualquier momento a estar en órbita nuestro satélite, el ARSAT 1, aprovecharía para enviar una carta a los marcianos. Me veo obligada a hacer contacto con ustedes para alertarlos de lo que está sucediendo acá en el planeta Tierra y más específicamente en la Argentina, dado que el mundo no quiere tomar seriamente mis advertencias. Estamos siendo amenazados por una gigantesca conspiración internacional que incluye a Alemania, los bancos, los medios, los fabricantes de autos, Majul, y todo esto combinado con Massa, Scioli, Wiener, Sanz, Lilita, el árbitro italiano que no le cobró el penal a Higuaín, y especialmente los Estados Unidos, que son quienes mandan sus naves hacia vuestros planetas y podrían llegar a atacarlos a ustedes también. Es el editorial de hoy de Don Borstein, que cuando hace esa lista, por ahí no se está dando cuenta que es una lista bastante fidedigna de aquellos que son los verdaderos enemigos de la patria. Por otro lado, en los editoriales un poquitito más serios, hay un dato que es central y lo vienen trabajando desde hace 48 horas. La palabra control y la palabra presión sobre los bancos y sobre los mercados se han convertido en malas palabras. Resulta que el Estado Nacional no puede ni controlar ni presionar a los bancos ni a los mercados. El central impulsa más controles al dólar y presiona a los bancos, el plan de Kicillof. Sí, claro. Bienvenido sea eso. No cabe ninguna duda. Sin embargo, parece que esto es fruto de una fiebre descomunal que anda dando vueltas por el Palacio de Hacienda. Bueno, Colo, vamos a comenzar a dar la vuelta al país con el pronóstico del tiempo. Le contamos a todos los amigos de Radio Nacional que no están en Buenos Aires que el pronóstico cumplió y que venimos con dos días a pura lluvia aquí en Capital Federal. Pero si damos la vuelta por el país. Sigamos. Bueno, vayámonos en realidad a provincia de Buenos Aires, más cerquita, a Chascomús. Allí también está lloviendo, durante todo el día seguirán las lluvias. La máxima pronosticada en Chascomús, 17 grados, la mínima ya la pasaron, 15 en estos momentos, está haciendo 16. Les digo también en Córdoba, en el Observatorio de Córdoba, en estos momentos está haciendo 13 grados 5 décimos. La máxima pronosticada ya es de 20 grados, linda temperatura, aunque seguirá nublado durante todo el día con vientos del sector sur. Y una más, en Chamical, La Rioja, 14 grados 4 décimos. La máxima será de 24 grados y también estará nublado el cielo durante todo el día. Si alguien está cansado de que lo renuncien todas las mañanas, ese es Capitanich. Todas las mañanas alguna pregunta en base a algún disparador que lanzan los matutinos porteños sobre su posible dimisión. Bueno, hoy, por supuesto, para no ser menos, lo tira Perfil, lo tira Clarín, firma Julio Blanc. Capitanich ya habría acordado con Cristina su salida del gobierno y algo por el estilo, dice Perfil, también señalando que el hombre se va, pero que está postergando su partida. Hasta que Cristina le encuentre reemplazo, Capitanich cree que se posterga su partida a Chaco. Yo no sé si por estas horas el jefe de gabinete está preocupado por esto o por el título del diario Norte de Chaco, uno de los títulos principales. El Chaco da para todo, nació un perro verde. Es uno de los títulos principales. Y aparece en la fotito algo que se parece a una suerte de perro verde. El título principal del diario Norte del Chaco es Río No es Río el Boca. Perro Fernando, nada que ver, ¿no? Porque también viene de Chaco. Fernández, claro. Que era callejero por derecho propio, exacto, y le regaló Cortés aquella canción. River y Fernando chocan. River y Fernando. River y Boca chocan en un clásico definitorio. Pero la nota central, lo que debe estar preocupando a Capitanich es: nació un perro verde. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Cómo anda, Euge? Hola, ¿qué tal? Bueno, contentos. Hola. Acá, ¿eh? Sí, la recuperamos bien. Por hoy a la Colo después de mucho tiempo, así que... Sí, ahora le doy un mate más porque se está... por favor, mantengámosla despierta. Bueno, ¿qué tenemos? Les cuento que se lanzó esta semana una campaña que se llama Vení al Teatro. Y es una invitación para llenar las salas de gente joven. Ajá. Que está convocada por, en principio, y esto es muy interesante, por la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Ahí sí. Asumió la palabra Carlos Rottenberg. Que cuando se produce este encuentro entre el productor teatral, el dueño de la sala, los directores, los actores y todos, digamos, juntos, resuelven aportar algo para ver cómo hacemos para que el precio de la entrada del teatro no sea un impedimento para que los jóvenes vayan al teatro. Uh-huh. Entonces han propuesto durante el mes de octubre algunas cosas que les quiero contar para que aprovechen y se acerquen al teatro. Hay una promoción que se llama 25-25. Si sos menor de 25 años, vas a tener el 25% de descuento en todas las entradas. Luego, hay una idea de que los días jueves se hagan todas actividades, digamos, especiales en cada sala. Por ejemplo, este primer jueves lo que va a pasar es que va a haber un debate después de cada una de las funciones. Y estoy hablando también del teatro comercial, que no son muy comunes que Franchella se siente a hablar con el público. Bueno, estas cosas van a pasar porque, como les digo, está apoyado esto por todas las figuras de lo que es todas las salas de la calle Corrientes, todas las figuras también participan de esta movida. Hay el segundo jueves, o sea, el jueves 16, va a ser la noche de los chicos, donde todos los menores de 18 años que vayan con un adulto van a entrar gratis al teatro. Esto es como para... Y el último jueves es el jueves de los descuentos locos. Es decir, va a haber entradas con 40%, 50%. Toda esta movida fue, digamos, presentada a la prensa, donde estaban todos. Estaba Arturo Puig, que dijo algo muy hermoso: el teatro es sanador, puede cambiar a una persona. Lía Yelin, que dijo: el cine es industria, la televisión es un beso a través de un vidrio, en cambio el teatro extracciona sangre, claro, es vida. Entonces, bueno, esta campaña está lanzada y es un acercamiento de la gente joven al teatro. Ahora, qué lástima que esto sea una campaña y no una no cosa fija siempre, ¿no? Sí, ellos prometen que depende, esta es la primera vez que lo hacen, una experiencia. Y que lo hacen como prueba piloto y que van a tratar de repetirlo así cada muchos octubre. Van a volver a su pasado. Sí, muchos van a volver, claro, a su punto de origen, claro, y van a recordar cómo era hacer teatro hace 30 años o 40 años, sí, cuando ellos tenían que generar, qué sé yo, desde acomodar una luz, acomodar, claro, un telón, vender entradas y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Conectarse más con el público, digamos, claro, poder conversar, sí, encontrarse ejemplo, con la gente. Por ahí Francella recuerda aquella obra de Ledo que hacía con Rubén Maravini, Proceso Interior, ¿no? Donde la historia de dos presos, una historia espectacular, y donde lo vi hace 40 años, y donde el tipo era, qué sé yo, si había que barrer, barría. Uh-huh. Y me gustaría verlo otra vez, recordando esos tiempos. Ya que nombraste a Francella, les voy a dar una primicia, va a filmar como protagonista de la próxima película de Trapero, ajá, que va a ser la historia de Robledo Puch. Mira vos. Y él va a ser el Robledo Puch del cine argentino. Así mirá, que bueno, ah, eso se va a empezar a filmar de acá a 2 meses, pero bueno, está comenzando la preproducción de esa película. Y hablando de cine, quiero contar que está Carlos Saura acá en Argentina, uh-huh, vino para hacer un documental sobre el folclore y va a tener 2 homenajes ese documental, uno a Mercedes Sosa, uh-huh, otro a Atahualpa Yupanqui. Y el listado de artistas que incluye este documental es Jairo, Los Nocheros, Soledad, bueno, ha hecho una selección, Liliana Herrera, Luis Salinas, Sonda Folclore Argentino se llama, él se declaró en una conferencia que hubo de prensa como un amante de la Argentina, por uh-huh, eso hizo su película anterior sobre el tango, ahora se larga con el folclore, y esta propia filmación lo va a llevar a Mendoza, anticipando lo que está sucediendo en Mendoza, que se quiere convertir en un polo audiovisual nuevo y que lanza su primer festival de cine en noviembre, del 5 de noviembre al 9, Proyecta Mendoza, primer festival internacional con un montón de figuras invitadas y Carlos Saura cerca de esa invitación y de esa provincia también haciendo el documental de folclore ahí. Mientras así la Colo que ya está pensando en traer a Saura. Estamos programa en de la eso. Folclórica. Me parece que sí, que claro, va a ir adelante. No, estaría buenísimo. Traerlo y sentarlo y que el tipo, que además está tan vinculado y a través de su cámara al flamenco, digo, claro, el tipo está recorriendo todo el espinel del folclore hispano, ¿no? Sí. Que tiene tantos puntos de contacto, puntos de contacto. Y un amante así, dale, de la Argentina, sí, por eso sí, lo sí, hace. Sí, sí, sí. Bueno, y como última cosa, quiero comentar que este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación se presenta un libro sobre Kafka, uh-huh, que se llama Kafka en el laberinto de su dolor. Kafka, lo hemos hablado acá, uh-huh, en algún momento fue un personaje muy torturado desde su propia infancia, su propia vida, y así es la expresión de sus escritos, digamos. Y lo interesante de esta presentación es que incluye una representación teatral de un extracto del proceso de Kafka, dirigido por Alfredo Martín. El libro es de Julio Boscovoynik, son apuntes psicoanalíticos a partir de lo que fue Kafka. Muy recomendable, el día martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Colo, para cerrar este bloque de espectáculos, ¿tiene por ahí las entradas que están a disposición de todos los oyentes? Sí, hay para todos los gustos. Quiero contarles que tenemos entradas para Bacanal Flamenco, obras de flamenco, danza, teatro. Viernes a las 20 horas en el Teatro Hasta Trilce, que queda en Massa 177, en el lindo barrio de Almagro. También tenés entradas para ir a ver ¿Vos te crees que es fácil ser Sofía Bozán? Domingo 12 de octubre, a las 19:30 en el Teatro La Máscara, en Piedras 736. Pero también tenemos entradas para ir a ver Traversers, ¿así se pronuncia? Así, porque es una compañía francesa que viene con un espectáculo de teatro de objetos. Qué muy bueno. Original, y son 2 únicas funciones, así que Lo súper recomiendo, ¿eh? La bajada es Atajo entre dos caminos, ¿eh? Uh-huh. Teatro de Objetos, domingo 12 de octubre a las 18 horas. El lunes 13 de octubre a las 20 en el Teatro Timbre 4, que queda en México 3554. Y para terminar, también tenemos entradas para que vayan a ver Los Siete Locos, ¿eh? Un clásico de Roberto Arlt. Miércoles, 21 horas, Teatro Paraje Artejón en Palestina 919. La idea es que nos llamen o que nos escriban por Facebook, que dejen el nombre, el apellido y los tres últimos números del documento, ¿no? Aclará también para qué obra tenés ganas de participar y al final del programa se hace el sorteo. Bien. Hoy la música la pone Ignacio Guido Montoya Calderón. Buen día, Gustavo. Soy Susana de Arrecifes. Mirá, qué hermoso que fue hacer el acto de nuevo encuentro en apoyo a Cristina, pero en Arrecifes, el que no tiene cablevisión o la televisión digital abierta, no lo pudieron ver, porque por supuesto Mañeto no lo tiene incorporado la grilla al canal CN23, que es el único que transmitió. Bueno, que gane Dilma. Un beso a todos y los quiero. Chau. Buenos días, señor Campana, que tenga el mejor día de su vida, usted y su compañera, también sus oyentes. No se haga problema por la oposición, usted vio lo que hace los jóvenes, los adherentes al Frente para la Victoria, llenan estadios. La oposición no es capaz de llenar ni una canchita de tejo. Tengo entendido que hay mucha demanda de rebotir, porque están todos locos. Pues no importa, se mueren solos. Que tenga el mejor día, Luciano de Bahía Blanca. ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Sos Emiliana! La verdad que tanto te extrañé, no sabía por qué no estabas más. Porque me encanta la gente que labura como vos, por ejemplo. Estabas en todos los programas, lo mismo Isabel, Angélica y Don Torcuato. ¡Bienvenida, Emi! Y buen día, Gustavo y la mesa. Bueno, más allá de los actos, digamos, que bienvenidos sean de los diferentes sectores del kirchnerismo, me parece que la gravedad de la hora impone que la conductora de nuestro movimiento convoque a un gran acto masivo en la Plaza de Mayo, que es realmente donde le tenemos que hacer ver al enemigo, el pueblo, cómo banca este proyecto, ¿no? A los trabajadores, sobre todo, que son la columna vertebral de esto, hay que convocar a todos sin pijotería, sin kiosquito, para que le demostremos al enemigo que estamos moviendo. Buen día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. Le recuerdo al señor juez Zaffaroni que la nación argentina tiene tres poderes independientes, ejecutivo, legislativo y judicial. En la seguridad está fallando el poder judicial. Gracias, excelentísimo padre querido, que me engendraste por haberme hecho analfabeto, pero no boludo. Chau, chicos. Soy Ana María de Chivilcoy. No se puede servir a Dios y al dinero. Lo dijo Jesús, el Cristo. Gloria a Dios. Buenos días. Gustavo, brillante tu elocuencia. No sé, pero vos sabés de que me pasa una cosa, me pongo el despertador para no perdérmela. Te felicito y sos un gran soldado argentino de nuestra presidenta. Muchas gracias, Aide de Munro. Sí, buen día, Gustavo y compañeros. Bueno, con respecto al señor Fontevecchia, habría que reabrir la causa de Cabezas. Se sacaron de encima a Chabrán, ¿no es cierto? Bueno, habría que investigar eso nuevamente. Un beso grandote. Buenos días, soy María de Agronomía. Me alegra muchísimo que estén enojados con el Papa porque es amigo de Cristina. Eso no es buenísimo. ¿Por qué se amarga usted cuando lee eso en los diarios? Yo leo eso en el diario un poco contenta. Quiere decir que se dan cuenta que Cristina tiene razón. El día que realmente los buitres le den la razón a Cristina, no quiero ni pensar dónde se van a poner. Hola, buenos días, soy Rosa Altalar. Hola, Colo, ¿cómo estás? Bienvenida, Colo. Acá estamos los estoicos, oyentes de nuestra radio pública. Y bueno, ¿cómo querés que no esté enojado el Juaco? Si en la televisión pública puede darse una hora que está Estela, que está Ignacio, y que está León, nuestro gran León militante, que León está siempre con nosotros en la calle. O sea, nosotros somos los movilizados de la calle. Solo nos movilizamos para nuestra oficina en la calle. ¿No? Lectura recomendada para hoy, La batalla cultural por el sentido común, firma Hernán Brienza en la 25 de Tiempo Argentino. Las revelaciones presidenciales de la especulación con el dólar y la estrategia opositora sobre el mundo de fantasías. El discurso estigmatizante de conjugar mujer con locura es quizás uno de los signos más potentes del machismo inquisidor. Va de vuelta porque es muy interesante. El discurso estigmatizante de conjugar mujer con locura es quizás uno de los signos más potentes del machismo inquisidor, dice don Hernán Brienza. Que un taxista justifique a los sojeros en defensa de la maximización de la ganancia a costa de cargarse al total de la economía es incomprensible. Hernán Brienza, página 25 de Tiempo Argentino de hoy. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va la vida? Aquí andamos reponiéndome. Muy bien. Espero que no me agarre ningún ataque de tos porque se supone que voy saliendo después de una semana de antibióticos, pero por las dudas me disculpo de antemano. Muy bien. Porque muy bien. Peor era renunciar a hablar. Exactamente. Entonces, exactamente. Y nos cuesta, a mí me cuesta renunciar a hablar. A ver, el espacio no hay que dejarlo. No, señora. Bueno, menos cuando hay elecciones en Brasil. Sí, viene cargadita la cuestión. Sí, sí. Viene cargadita la cuestión, pero también que con el final de este mes creo que se va acercando mi entrada a la radio, y lo que no puede ser es que la Colo me haya ganado de mano. Mirá. ¡Opa! Colo. ¿Te pasaron información? Sí, ya te estoy oyendo desde temprano. Hola, y ¿cómo andas? ¿Cómo puede ser esa voz que hace en el estudio? Tanto que la hemos reclamado, ¿verdad, Gustavo? Bueno, acá está. Bueno, me gusta escucharte. ¿Por este domingo? Solo por este domingo. Sí. Ah, bueno, sí. Cuando yo llegue ahí. Sí. Tienes que venir a hacernos compañía un domingo. Un día los vengo a visitar, a tomar unos mates con ustedes. Sí. Bueno, desde tempranito ya avisando, como siempre recordando a los amigos, y me han saludado tanto Sara Patricia Coronel, sí. Pedro Biekovi, Rosa Graciela Ortega, Pedro Antonio Banevich, y mandan saludos para todos, que muy nos bien, están esperando gracias. Desde temprano para escuchar nuestro programa. Muy bien. Bueno, así que vamos a corresponder cortito nada más, porque ahora cuando ya van a poner otro saludo, ya arrancamos con las columnas. Dale. Bueno, vamos a la primera parte, que es como desde el globo terráqueo mirar lo que está aconteciendo, y bueno, tenemos una fija, y la fija es la cuestión de la guerra. Sí. Entonces, vamos a darle una vueltita de rosca. Como lo venimos trabajando hace tiempo, dando un seguimiento a esta información, podemos ir como actualizando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y me refiero a la situación en los países árabes, a la situación de guerra con este llamado Emirato Islámico. Lo primero que quiero remarcar es que veamos cómo ha evolucionado el nombre de Estado Libre del Islam, del Levante, uh-huh. Califato, no sé qué, y ahora Emirato Islámico, el famoso EI. Ya se quedó con esta sigla y así está siendo tratado en todos los medios. Por supuesto, en el medio de una gran campaña, por el dominio de la opinión pública, tratar de instalar en el sentido común esta guerra, naturalizarla y naturalizar que está bien matar para lograr el objetivo. Uh-huh. Eso es de las cuestiones más peligrosas. matar a uno, matar al otro, al que sea. Y para ello hay que convertir siempre a los objetos centrales de estas campañas de muerte en reos. Uh-huh. Bueno, en este caso se trata de reos de verdad, ¿no? Los del llamado Emirato Islámico, pero reos que son sembrados, implantados por organismos de acciones subversivas desde el poder del norte, que han sido sembrados en esta región para lograr los objetivos, concretamente en Irak y Siria. Entonces, aquí vamos a decir, en esta guerra contra el Estado Islámico, que es una sigla para una secta terrorista que sinceramente siembra muerte, terror, es impresionante la situación del crimen perpetuo que existe en los territorios donde están, pero responde a determinados objetivos. El objetivo final de la operación, vale reiterarlo siempre, no es otro que la desestabilización de Rusia y China. Uh-huh. Y vamos a ver cómo es que se encaminan a ello, porque hay que trazar un camino para llegar ahí, ¿verdad? Entonces, uno dice, pero ¿no hay una coalición mundial? ¿No pidió Obama por una coalición mundial para esto? Bueno, no hay que esperar mucho que la tan cacareada coalición llegue a concretar una acción así de impacto, decisiva, que ponga fin al Estado Islámico, sino que más bien lo que van a hacer es tratar de incrustarlo en el noreste de Siria, para así poder desestabilizar a todo el mundo árabe. Nordeste de Siria, que llega a abrir un abanico hacia el mundo árabe, y también tiene razón, usted que me está escuchando, también abre hacia Asia, abre del Medio Oriente hacia Asia. Fíjense que cuántos pájaros de un mismo tiro. Uh-huh. Las guerras fueron instaladas de a poco en las guerras estadounidenses del Medio Oriente por décadas, no es algo que apareció de un momento para otro. Y en segundo lugar, vamos a recordar que Estados Unidos busca la destrucción total de Siria, que no lo pudo lograr el año pasado por la mediación rusa a cambio del desarme químico en Damasco, y también la intermediación ideológica, moral y ética del Papa, que convergentemente en un mismo fin de semana pidió la paz. Que no es un detalle secundario. Si tenemos presente en nuestra memoria que otros papas hacían de la vista gorda o tendían de alguna manera a justificar las agresiones. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Siria estaba alejándose de Washington, porque todos son países ex aliados, ¿verdad? Uh-huh. Y se estaba acercando a Pekín y Moscú. Esto es algo que pone muy nervioso. Y el pacto de no agresión en Siria entre el Estado Islámico y los rebeldes moderados es parte de esta estrategia. Los rebeldes moderados, voy a decir, son los de la oposición democrática, con comillas, como todas las oposiciones democráticas que son alentadas para derrocar a los gobiernos, contra Bashar al-Assad. Y este sector es rearmado ahora por Estados Unidos y los occidentales para combatir a este Estado Islámico. Conclusión, se está fortaleciendo dos áreas de guerra contra el sistema de el poder de Bashar al-Assad. Bueno, Siria hay que comérsela, ese es el objetivo, pero desestabilizar toda la región. Y en este sentido hay que decir que hay una alarmante penetración de este llamado Emirato Islámico en Filipinas, en Indonesia, en Malasia y otros países que están muy cercanos a China. Y esto sirve para justificar la estrategia de Estados Unidos y sus principales aliados, que están concentrando fuerzas ¿en dónde? Ah, sí, acertó, en la región de Asia y Pacífico. Porque para ellos es fundamental cuidar esta área. Vean que los rostros de los que pertenecen a este Estado Islámico han ido cambiando. han ido cambiando para estas fuerzas. Hay rostros asiáticos, rostros chinos. Tienen que mostrar que se ha mimetizado y que ahora hay una amenaza fundamental, porque lo que implica para el mundo que sea también con el contubernio de terroristas chinos. Uh-huh. ¿Y qué dice Estados Unidos? Esto amenaza la estabilidad de una región fundamental para los intereses de Estados Unidos. Da risa, digamos, con el perdón de la seriedad del tema. Sí. ¿Hay alguna región que no sea fundamental para los intereses de Estados Unidos en el mundo? Bueno, ya vamos a ver cómo nuestro continente no escapa. No hay ni un pedacito que escape. El problema con China, el temor a China no es en la parte militar, lo decimos, es en la parte económica. Le tienen terror a la cuestión del fortalecimiento económico chino, que va a, se espera que después del 2015 supere a Estados Unidos. No es temible por la militar, sino por la economía, sobre todo, más aún, por los acuerdos económicos con Rusia. Se ha firmado ese gran gasoducto, recordemos, ¿verdad?, que va a fortalecer el acuerdo bilateral. Amén de que los dos están como importantes potencias económicas en los BRIC, ¿eh? Entonces, y también hay que decir que está sumado a esta alianza con China Irán. Como ven, es una lista de nombres muy queridos por el norte, porque Irán es en este momento un importante proveedor de petróleo para Pekín, y los dos están dispuestos a participar junto con el proyecto ruso de la desdolarización en los intercambios comerciales, proyecto que por supuesto le daría un golpe mortal a la supremacía económica de la hegemonía estadounidense en el mundo. Por eso debe ser que el presidente Obama anunció en su última intervención, y que fue así replicado por el New York Times, que según sus palabras, la potencia estadounidense debe perseguir sus intereses económicos donde quiera que sea. La muerte de pueblos enteros no importa, son apenas daños colaterales. Exactamente. Datos casi menores, ¿no? Exactamente. Datos casi menores. Seguimos hablando a la vuelta. Dale, de Isabel. América. Dale, muy bien. Informate bien. Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate Rock. Rock, pichana, tipo de... A mí no me sale rock, ayúdame. ¿Cómo hace rock and roll? Para... Yo quiero recordar a ese hombre que cantaba Vamos a brillar, mi amor. Desate Rock and Roll. Rock, ¿por qué rock? Desesperación. ¿No viste el otro que rasguñaba las piedras? Desate rock. Oye, baby, hoy tenemos Desate Rock. Rock and roll, nena. Tanguito, nombre real, José Alberto Iglesias. Se lo conoció también, entre otros nombres, como Tango, Ramsés VII, Donovan el Protestón. Fue un cantautor de rock argentino. El célebre bar teatro La Cueva fue la cuna del rock argentino. Tanguito la frecuentó asiduamente hasta su cierre definitivo. Pero un grupo de bohemios, entre ellos Tanguito, frecuentaban también el bar La Perla del Once. El baño de La Perla de Once. En el baño de La Perla de Once. Según relata Lito Nevia, la balsa fue compuesta durante una madrugada, cuando Tanguito se dirigió al baño de La Perla y allí comenzó a esbozarse los primeros versos y acordes del tema. Más tarde, Lito Nevia concluyó la canción y al grupo Los Gatos le gustó el tema y en 1967 lo grabaron. Esta fue la única obra de Tanguito que le proporcionó importantes ganancias. Pero poco tiempo después de la grabación del sencillo de Los Gatos, se clausura La Cueva. Eran los tiempos de la dictadura militar. Grabó solo con su voz y su guitarra los temas Natural, Amor de Primavera, La Balsa. En el 70, la persecución policial se hizo más intensa. Tanguito fue detenido en numerosas ocasiones. Fue enviado a prisión e internado en el Borde. En el 72 fue declarado judicialmente demente. Y con 26 años, logra fugarse. Llega a Palermo con la intención de tomar el tren rumbo a su casa. Tanguito cayó a las vías, acabando con su vida, bajo las ruedas del tren. Su fallecimiento no fue recogido por ningún medio. En fin, su rebeldía no era tan intelectual, más bien brotaba de sus tripas. Escuchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... No es una pavada, Micaela, ¿eh? No, no me digas. El muchacho fue denunciado por la mensajería donde trabaja. ¿Denunciado? El caudillo, de Vicente Martínez Cuitiño. Váyase hasta el departamento de policía y hable con su hijo. Muchas gracias, doctor. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Entre los muchos mensajes que nos llegan vía Facebook, hay uno interesantísimo, que es de José Los Cocos, y que nos manda una foto de esas que son tan reveladoras, que valen mil palabras, y ahí lo estás viendo a Joaquín Morales Solá. Yo hoy decía, el hombre de Bussi en la redacción de Clarín, y lo ves a un joven Morales Solá en medio de 4 o 5 oficiales del ejército, en medio del operativo Independencia en Tucumán, allá por 1975, ¿no? Aquella foto que revelara también en su momento la gente de Diarios sobre Diarios, hace 4 o 5 años, cuando aparecía Morales Solá dentro de, o formando parte de un grupo de jóvenes notables premiados por Bussi. Después Bussi es el que lo envía como su hombre a la redacción de Clarín, y pasa muchos años Joaquín siendo una de las plumas más importantes de la redacción del Grupo Noble. Siempre uno recuerda la palabra de Caloi en aquel programa de Piña en la televisión pública, cuando contaba con lujo de detalles cómo era Joaquín Morales Solá, el encargado de censurar cada uno de los de esos párrafos que jugaban a ser verdades dentro de los chistes de la contratapa, ¿no? Y cómo había que estar negociando con él, y a veces no había forma de negociar, que era el censor por excelencia, el amo de la vida y de la muerte desde el punto de vista periodístico, ahí en esa contratapa de Clarín. Así que, entre los muchísimos mensajes que están llegando vía Facebook, esta foto para compartir con todos nuestros oyentes, y ahí lo tenés al bueno de Joaquín, en medio del operativo Independencia. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimos, la humedad 80%, el cielo se encuentra nublado. Martín Sabatella sostuvo que el espacio político que conduce es parte de un proyecto que vino a recuperar derechos. El líder de Nuevo Encuentro lo afirmó al brindar el discurso principal del acto realizado en el estadio del Club Atlanta en apoyo al gobierno que encabeza la presidenta Cristina Fernández. Suena ridículo cuando escuchamos a todo el arco opositor, a la derecha explícita, a la derecha edulcorada y al progresismo de derecha, al conjunto de la oposición, decir que estamos en retirada, decir que hay un fin de ciclo. ¿Alguien cree que una fuerza en retirada hace Luna, hace el Ferro, hace Argentinos Juniors, hace Atlanta o hace la convocatoria de Poeta Hora de la Mañana? ¿Alguien cree que una fuerza en retirada pone más de 150.000 compañeros y compañeras en la calle para bancar un proyecto? ¿Y alguien cree que una fuerza política en retirada tiene una presidenta que va a discutir en el mundo que hay que construir un orden más justo y un sistema mundial más justo? ¿Alguien cree que un proyecto en retirada se planta en el Consejo de Seguridad. ¿Cómo hace nuestra compañía presidente y le dice en la cara a los más poderosos del mundo que así la cosa no va? ¿Alguien piensa que antes se puede hacer eso con un proyecto en retirada? La capital pampeana recuperó el servicio de tren de pasajeros. La primera formación que llegó a Santa Rosa fue recibida por decenas de lugareños que festejaron la vuelta del tren tras 13 años de inactividad y luego de la decisión del gobierno nacional de reactivar las frecuencias en el país. Con la llegada de este primer tren, se reactivó oficialmente el servicio del ramal que une la estación de 11 de Capital Federal con Santa Rosa ante la presencia de funcionarios provinciales y municipales. Deportes. Se viene el River y Boca y lo vivís por Radio Nacional para todo el país y el mundo. En Boca el equipo está confirmado y lo va a hacer como derrotó a Quilmes el último domingo. Será Orión en el arco, la línea de fondo con Marín, Echeverría, Magallán y Colazo, Meli, Herbes, Gago, Carrizo, Caleri y Chávez. El técnico Arruabarrena se expresó de esta manera de su Boca. Ahora lo he visto en estos partidos, sí, me gusta cómo juega River. Creo que es un equipo que busca el arco rival, que sus ataques son siempre respaldados, trata de jugar a uno o dos toques, llega rápido, presiona bien, me gusta River. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 3 décimos, la humedad 80%, el cielo se encuentra nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Yo cuando empecé a hablar, vamos al suplemento. Sí, dígame, Colo. Estábamos hablando del tren, dale. Estábamos hablando del tren. Bueno, vamos a blanquear lo que le decía estamos Campa recién. Muy contentos con esa información. Muy contenta con la noticia que acabo de dar de que se reabre finalmente este ramal que conecta Capital Federal con Santa Rosa La Pampa. Y yo le contaba a Campa que cuando yo empecé a trabajar fue justamente en el año 2000, bueno, y antes también, ¿no? En los 90 en realidad, empecé a trabajar en radio como locutora. Y la verdad es que las noticias que daba por aquel entonces, imaginen lo distantes que están de estas que estoy dando hoy, ¿no? Sí. Le decía, me pone contenta en serio que se reabran. Antes yo daba la noticia de que se cerraban espacios. Hoy se reabren y eso. Sí, y siempre subrayar, porque me parece que es el gran dato de este tiempo, que cuando analizamos lo que nos pasa, hay que hacerlo en tres dimensiones. Porque al mismo tiempo se está edificando el presente, se está planificando el futuro, pero se está reconstruyendo el pasado. Todo eso al mismo tiempo. Es cierto, todo eso al mismo tiempo. Desde deuda externa hasta ferrocarriles, pasando por YPF, todo es un proceso que se hace en tres dimensiones. Y no es fácil, porque destruirlo es un decreto, es una firma, es un segundo. Levantarlo, primero nos llevó un siglo y pico, ¿no? Toda la estructura de empresas del Estado, la Argentina le llevó un siglo y pico, y al menemismo le costó un decreto destrozarlo. Por eso es que cuando hablamos del tren, sobre todo, es muy larga la historia, muy larga la historia. Arranca con Frondizi, el plan Larkin, ese general de cuatro estrellas que viene a cerrar ramales, por supuesto en virtud de que las compañías que llegaban, las multinacionales automotrices, venían a imponernos el transporte por ruta y no por vía férrea, y entonces teníamos que empezar a cerrar ramales, cosa que sucedió. Los discursos de Martínez de Hoz, sobre todo el último en la bolsa en el año 80 antes de irse, mostrando como un logro y con toda la bolsa de comercio de pie, anunciando el cierre de miles y miles de ramales ferroviarios y casi 80.000 ferroviarios en la calle. Y después, bueno, el desguace final, ¿no? Durante el menemismo. Tan doloroso. Reconstruir todo eso, va a llevar demasiado tiempo. Ahora, hay que entender los procesos, porque estamos subiendo al ring, ¿no? En cada pelea con 4 o 5 tipos al mismo tiempo. Y a veces es imposible que la agenda, bueno, cumpla las expectativas inmediatas de todas las necesidades que hay postergadas. Es imposible, no hay forma. Eso es lo que te dejaron. Ese es el campo minado que te dejaron. Y cuando vos no podés absorber todas las soluciones que soñás, te la enrostran. Ah, mira, y te corren por izquierda. Bueno, todo eso hay que contemplar, porque todo eso está en la misma bolsa. Todo eso es parte del presente. La música hoy la pone Ignacio Guido Carlotto Montoya. Gustavo, Isabel, Eugenia, bueno, como siempre los estoy escuchando. Tu editorial, como siempre, como digo todos los domingos, chapó. Bueno, buen programa, un abrazo fuerte para todos. Soy Susana de Palermo. Adiós. Buenos días, Gustavo, y equipo, los escucho todos los domingos. Es un placer escucharlos. Bueno, llamo por nuestra presidenta maravillosa. Siempre digo que los Kirchner vinieron para quedarse porque agarraron una Argentina devastada y es una Argentina que está marchando a full. Estoy con Sabatella, ayer dijo lo mismo. Bueno, buenos días para Visión Nacional. Gustavo, bienvenida a Colo, qué agradable. Bueno, yo respecto a lo que dice Gustavo, ya lo venimos viendo hace rato, hay una desestabilización en marcha hace mucho tiempo y los medios y las corporaciones conocidas y por conocer, ya sabemos quiénes son, están de parabienes. Ahora, lo que pasa es que nosotros las personas tenemos que empezar a hacer cambios. Yo durante mucho tiempo compré, nosotros como familia, el diario Clarín y no quería saber más nada con el diario, pero no me lo podía sacar. Buenos días, una alegría escuchar a la Colo nuevamente, apareció, ojalá se quede para siempre ahí, un beso grande, chau, Marta de Tutaingó. Habla ese de Villa Crespo. La ciudad de Buenos Aires está endeudada en 1.600 millones de dólares y los bonos de esa deuda solo pueden comprarlo los amigos de Macri porque rinde un 60% anual. El resto de la gente no lo puede comprar. Por eso tiene una denuncia penal. Y ese abogado que intentaba contrabandear 40 kilos de cocaína a Uruguay es un empleado de Clarín y no se habló nunca más de eso. Se va tejiendo su toalla. Sí, buenos días, hermoso el programa, Gustavo Campana, la verdad me encanta. Quería comentar, habla Graciela de la Paternal, quería comentar que la película que va a hacer Francella es sobre el clan Puccio, Arquímedes Puccio. No, Robledo Puch. Un beso, gracias. Hola, Gustavo y compañía. Realmente es un programa excelente, creo que te lo decimos todos los domingos, porque haces un recorrido crítico de todo lo que se publica en diarios. Pero lo bueno es que lees los párrafos, no solamente das tu opinión, sino que lees los textos. esto permite desarrollar el pensamiento. Que va del cielo. Habla Elsie de Villa Crespo. Bueno, los productores agropecuarios, los industriales, no quieren pagar lo que les corresponde por las ganancias exorbitantes que tienen. Bueno, entonces no deberían utilizar los servicios que el país proporciona y que todos pagamos para que ellos transporten por las carreteras, los aeropuertos, por todos los medios, no solo de transporte, sino que además usufructan de los de la gente que se recibe en las universidades públicas, usufructan de todo lo que nosotros pagamos. No. Mediados de 1985 estalla una investigación que se venía siguiendo desde hacía meses allí en la vieja casona de 25 de Mayo y Martín y Omar, en el corazón del casco histórico de San Isidro. Allí el clan Puccio tenía una suerte de cárcel destinada a guardar a cada uno de los que secuestraba y después asesinaba. Secuestraba hijos de empresarios que jugaban al rugby en el CASI con su hijo Alejandro. Arquímedes era el viejo jefe de la banda, hombre que había participado de la AAA y que había quedado con contactos muy fuertes con la banda de Aníbal Gordon, de la cual él había participado también en tiempos de la última dictadura. Y entonces esos secuestros tenían que ser seguidos de muerte, porque eran hechos a cara descubierta. Alejandro subía con cualquiera de Comaluquián, con cualquiera de los que fue secuestrados y después asesinados, a sus autos, y en un momento eran interceptados, llevados a la casona de Martín y Omar, se pedía el rescate y después había que asesinarlos. Bueno, creo que fueron 3 o 4 las víctimas, y la última, la que puede rescatar con vida a la policía, es Bollini de Prado, la empresaria que se encuentra con vida ese viernes de junio, si mal no recuerdo, de mayo de 1985, en un operativo que sorprendió a todos, absolutamente a todos. Inmediatamente la gente del CASI en la catedral hizo una misa de desagravio para defender al clan, y 4 o 5 meses después ya nadie se acordaba que Puccio vivía donde vivía. Todo el mundo, no, yo nunca lo vi, nunca lo conocí. De ahí en adelante una historia muy, pero muy, muy larga que tiene que ver con la cárcel que sufrieron los dos, con el hermano, con Maguila, que quedó viviendo en Australia, las cartas interceptadas entre el padre y Maguila, diciéndole, venite que acá tenemos un negocio bárbaro, te necesitamos. Digo, para aquellos que no lo recordaban, ese fue el clan Puccio, la oligarquía sanisidrense, secuestrando gente y matándola después de cobrar el rescate. Sí, es verdad, yo hice una mala asociación. Pero es esa la película historia. Que Bienvenida se va a filmar. Bueno, en el suplemento domingo del diario Perfil, la nota central, que siempre es el reportaje de Magdalena Ruiz Guiñazú, es a Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto en el juicio a las juntas, hombre que es presentado por Magdalena como un paladín de la justicia. El exfiscal que trabajó en el juicio a las juntas y lideró la Corte Penal Internacional destaca el impulso del kirchnerismo por la memoria, pero recuerda al alfonsinismo como precursor. Advierte sobre el flagelo del narcotráfico. El título es En nombre de los derechos humanos. Y yo cada vez que se habla de Luis Moreno Ocampo, yo recuerdo un reportaje que le hicimos en esta radio a Hugo Cañón para que sepamos todos quién es Luis Moreno Ocampo. En realidad lo que se quería hacer era un muestreo de lo que había ocurrido y nada más que eso. Y esto me lo dijo expresamente Moreno Ocampo y él se oponía a que continuáramos investigando. Moreno Ocampo dice, no, son 600, 800 casos, ya está demostrado lo que pasó, listo, acá se cierra. Y por eso Moreno Ocampo juega a favor del indulto. Cuando yo me pronuncié contra el indulto, pero él tuvo un sondeo previo de parte de Moreno Ocampo, que estaba reportando a Menem y a Roger, el procurador en aquel momento, y le contesté con evasiva diciendo que no tenía ni pálida idea de lo que iba a dictaminar. Ya estábamos trabajando en el dictamen de impugnación al indulto. Y él informó que nadie lo iba a impugnar. Y luego salgo yo impugnándolo, y ahí se armó un gran escándalo, me citan, me piden copia, además de que Roger había mandado un telegrama a todos los fiscales de que nadie podía cuestionar los inobjetables decretos presidenciales que indultaban a los militares y a los montoneros, etc. Así que la idea de él, y lo siguió sosteniendo después, ahora... ¿De dónde le nacía esa convicción a Moreno Ocampo? no sé si era una convicción personal, pero que ya Argentina, decía él, había dado un ejemplo al mundo con el juicio y que con eso estaba bien, o sea, ¿para qué más? Y Estrasera también estaba en la misma posición, tanto es así que cuando sale la ley de obediencia debida, Estrasera, yo impugno la ley de obediencia debida, y Estrasera se justifica en que él correspondía al ámbito del Poder Ejecutivo, lo que no es cierto, porque era un Poder Judicial, y por ese motivo, como le dan la orden de no impugnarlo, no lo impugna y lo dice con 10 renglones. Entonces había toda una línea de no mover más el avispero, dejarlo ahí y terminar la historia. El muestreo, un juicio histórico, único en el mundo, más allá todavía de los coroneles griegos, un gran juicio y nada más. No meter más el bisturí profundo porque eso era peligroso. O no querían comprometer, ¿no? Llegar a los lugares que hemos llegado ahora con el juicio, las complicidades civiles, eclesiásticas y demás, era intolerable, inaceptable para ese tipo de política. Y Moreno Campo lo ha demostrado también con otros casos como los de la Corte Penal Internacional, los juicios generalizados. Nunca va a tocar algo que vincule a Estados Unidos y sí al tema del Congo, por ejemplo. Ahí estaba Hugo Cañón contándote quién es en realidad Luis Moreno Campo, y aparecía la voz de Hugo Paredero, porque este es material de archivo que armamos cuando hicimos Democracia.ar durante todo el año pasado. Muy buen Así que programa. Han quedado todas estas voces registradas y el documento siempre está a mano para poder poner blanco sobre negro. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, Isabel, nos vamos a Brasil, día clave. Nos vamos a Brasil y a otras tierras latinoamericanas. Brasil, día clave entre las claves. Claro. Vamos a, no se puede llegar así a una cuestión mágica de decir si hoy va a ganar o no va a ganar en primera vuelta Dilma, ¿no? Sí. Por supuesto que todo el empeño está puesto ahí, pero el empeño petista y de los aliados petistas, pero también los otros han puesto todo el empeño en que no sea así. Uh-huh. Y vamos a decir, la campaña de Brasil está inscrita en lo que va a marcar el ritmo del quehacer político en este tiempo, en el estira y afloje entre los sectores del poder que van a hacer todo lo que esté al alcance para poner fin a este periodo de gobierno, digamos, de gobiernos que priorizan un estado de bienestar social, digamos. De ahí en más, puede ser hasta el socialismo del siglo XXI. Uh-huh. Pero lo que pasa es que hay que tener claro, en la opción del neoliberalismo que quiere todo para el beneficio de las empresas, y no de las empresas locales, como te lo pueden decir en las propagandas, sino de las transnacionales, porque son mecanismos de succión de riqueza y bienestar del sur hacia el norte, digamos, esto es abre la caja de Pandora. Y Brasil no es un detalle secundario en la geopolítica del poder en Latinoamérica. Uno dirá, ¿por qué es grande? No, esto no tiene que ver grande, chiquito. Nunca vamos a hablar con desprecios de los países pequeños ni pensar que como tiene más extensión es más importante. La importancia de Brasil radica sobre todo en su posicionamiento geopolítico y económico. Hay que tener en cuenta que es uno de los pilares de los BRICS. Es decir, está en un entorno global que se desmarca de la hegemonía del poder del norte y dice, se puede hacer otra cosa. Hemos conversado acerca de las características de los BRICS, que implican, digamos, otro tipo de crédito, el Banco del Sur, el Banco BRIC, articulado al Banco del Sur, el respeto a las monedas locales, tratar de desarrollar los equilibrios económicos entre el mundo macro y micro, terminar con la pobreza, digamos, tiene una agenda muy política para una organización de encuentro de estados y que evidentemente tiene que ver con la presencia de estados periféricos como India, como China, Sudáfrica, Brasil y también, ¿por qué no?, la propia Rusia que integra los BRIC, ¿verdad?, en el sentido de periferia del poder. Esto no es gratuito, esto tiene costos muy altos. Ciertamente hay una cierta convivencia que han tenido los sectores del poder dentro del periodo Lula, que no ha confrontado, ni ha nacionalizado, ni los ha echado, pero es que esto es por todo. Uh-huh. Se quiere todo y sobre todo, particularmente lo que se quiere es terminar con esta posibilidad de otra América Latina, sí, de otra posibilidad de soberanía e independencia. Se quiere terminar con un pensamiento no hegemónico, con que los pueblos puedan decidir vivir de otra manera, que es vivir para sí y no en beneficio de los del norte, siempre mirando como los demás viven bien y nosotros vivimos mal. Entonces, digamos, la pelea es muy grande. Y yo quiero marcar una cuestión. Bueno, será Marina, será Aécio Neves. Bueno, eso ya está en el candelero. Más o menos se habla de una paridad entre los dos, sin disputarle a Dilma. Lo primero, lo que ocurre es que en Brasil no basta tener 10 puntos de diferencia, sino que hay que tener la mitad más uno. Uh-huh. O sea, Dilma puede tener 47%, el segundo puede estar en el 35, pero no le da para el 50 más 1, ¿está? Claro. Sí, sí. Entonces ahí habría una segunda vuelta. Por eso es que si bien todos los analistas coincidimos en que Dilma va a ganar, no hay la certeza de que logre ese 51%. Va a jugar mucho la abstención o no, hay que ver, ¿eh? Pero de todos modos, al parecer, se impondría una segunda vuelta en la que Dilma tiene amplias posibilidades de ganar, pero bueno, la pelea hay que darla. Ahora, ¿qué yo quiero remarcar del caso de Brasil? Sí. Quiero remarcar la guerra sucia que se llevó a cabo. Una guerra sucia muy brutal, de la cual no se puede dejar de lado que esta candidata Marina Silva, muy dibujada y asesorada por los que trabajan la imagen, ¿verdad? Uh-huh. En el tono de voz, en la carita de no sé qué. Algunos dicen que es la Obama brasilera por su ascendencia afro, uh-huh, ¿no? Entonces, se le ha dicho de todo. Se le ha tratado de posicionar de todo. Y lo que está levantando mucha suspicacia, y no lo quiero dejar fuera del análisis, es el tema del accidente que cada día tiene comillas más grande del candidato que estaba en el Partido Socialista y que, bueno, murió en este accidente con comillas del avión. Uh-huh. Digamos, es de extrañar que los grandes sectores que manejan el poder mediático, la agenda internacional del quilombo, no hicieran ningún tipo de ruido alrededor del accidente. Esto, digamos, hay silencios, sí, en los medios que son muy elocuentes, sí, claro, y que levantan la vista, porque hay un silencio tremendo también alrededor del avión derribado en la zona de Ucrania. Claro. ¿Por qué? Porque al parecer fue derrumbado por cazas ucranianos. Entonces, esto que comienza a quedar diluido son presas de la manipulación. Parecería ser que jugaron la carta de que por la emoción y el dolor, no sé qué, esta Marina Silva, como evidentemente ocurrió en las primeras 3 semanas, subió como la espuma. Pero después, digamos, cuando la borra del café cuajó, comenzó a ver, bueno, que en realidad estaba pactando con las transnacionales. En realidad lo que el debate de Brasil con cualquiera de los candidatos es una vuelta al neoliberalismo, uh-huh, o el sostén no solamente del gobierno petista, sino de toda esta línea de construir una América Latina integrada hacia un camino independiente colectivo latinoamericano, ¿verdad? Claro. Si esto será posible. Y golpear a Brasil es muy importante. O sea que estamos todos atentos a lo que ocurre en Brasil. No hay que engañarse con caritas, no hay que engañarse con posturas, no hay que engañarse mucho menos con el color de piel y pensar de que eso tiene alguna ideología, digamos, porque para prueba levantamos la cabecita y lo que vemos es bastante espeluznante. Muy bien. Peor muy que bien. La bruja cachavacha. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ahora, quiero remarcar el hecho del avión. La violencia está presente como nunca y como siempre para el logro de objetivos de la geopolítica y del control económico. Y esto es muy duro. Es muy duro recordarlo en este país, ¿verdad? Claro. Estaba oyendo el juicio, ¿por qué? Por genocidio. Uh-huh. Entonces, cuando empezamos a ver de terror, ¿y a qué me quiero referir? A lo que ocurrió en Venezuela. Sí. ¿Cuál es la situación de Venezuela? No es solamente Brasil. Venezuela está en la mira. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Venezuela es uno de los grandes pozos petroleros del mundo. Señores, se invade, se inventan monstruos para invadir, se hace lo que sea desde el poder del Imperio del Norte para apropiarse del petróleo en los países árabes y situar la geopolítica. Brasil es clave en la geopolítica de la estructura de otra ingeniería social y política en Latinoamérica. Y Venezuela, que no deja de ser importante para esta ingeniería, pero es una pieza clave de la geopolítica económica. Por lo tanto, digamos, con mucha fuerza está puesta ahí el empeño del poder. O una vez más a la desestabilización. Ya hay fuertes indicios de una remontada de las guarimbas, pero en otra dimensión. Y en este sentido, me llamó la atención, recorriendo la prensa hoy, que salvo en La Nación, sale destacado el tema del crimen horrible contra Robert Serra y María Herrera, ¿verdad? Este diputado venezolano chavista que fue asesinado brutalmente en su domicilio, brutalmente con métodos, ¿verdad?, propios del sicariato y del paramilitarismo. Aparentemente la cuestión es confusa, no es confusa, es parte de estas señales de mira lo que te va a pasar. No, son señales que, digo, a uno se le eriza la piel porque como que ya vivió en otra dimensión, en otro tiempo, los grandes costos y lo que esto significa para sembrar el terror. Y es todo, es el terror individual, es la persecución, la guerra económica, el desabastecimiento, desestabilizar. Y no hay que olvidarse que Venezuela tiene fronteras con Colombia y que Colombia tiene un arraigo muy fuerte todavía del paramilitarismo y que ese paramilitarismo tiene además un jefe muy activo y que ya ha sido mencionado varias veces como que está interviniendo en la cuestión interna de Venezuela y está interviniendo también para que fracase el proceso de paz en Colombia. Hay que decirlo claramente, esa comisión de víctimas del terror que participó en la reunión de La Habana para decir nosotros también somos parte del proceso de paz en su retorno en Colombia fueron muy, muy salvajemente amenazados por estos sectores paramilitares. Volvemos a las amenazas del terror. No es solamente mediático, no es solamente ideológico, es también, es en todos los medios, Gustavo. Sí, claro. Es una dada vuelta por todo. Y estoy hablando, bueno, del uribismo, concretamente. Sorprendió, porque de verdad fue un sorprendente que Samper inmediatamente saliera a declarar de que esto es tiene olor al paramilitarismo uribista de Colombia. Fue una acusación muy grave, tan fuerte que sorprendió. Menos mal que desde el gobierno bolivariano hay calma, si bien, bueno, por supuesto no se duda de que es una acción de la derecha, pero no se ha salido tampoco a la cacería de brujas porque esto, hay que decirlo, tiene objetivos diversos. Amedrentar, sembrar el terror, desestabilizar, pero también que se pierda la paciencia, claro, y se caiga en responder con el mismo método. Y ahí se abre la caja de Pandora hacia la guerra civil, y es un dale al que no te dio. Y bueno, es una situación en la que se sabe cómo se entra, pero nunca se sabe cómo se va a salir. Y los costos son muy altos. Ya sabemos, lo decía en el comentario anterior, en el mundo entero no importa los muertos para el poder, se identifica como daños colaterales, pero a los pueblos sí le importa, porque los pueblos son los que ponen la mayoría de los muertos, ¿verdad? O sea, una situación tensa, pero que no escapa, parecería que es algo distinto a Brasil, sin embargo está en la misma línea de desestabilización de todo lo que ocurre en el continente. Y quiero recordar que tenemos dentro de poco una seguidilla electoral. Próximo domingo, Bolivia, la atiendo desde la cuna del volcán. En Bolivia, digamos, la situación es casi, uno diría, como demasiado favorable a favor de Evo, que no genera ningún tipo de suspicacia, pero igual hay que ir a votar, ¿verdad? Claro. Las elecciones hay que ganarlas, sí, sí. No se hacen por encuesta. Y seguimos con las elecciones en Uruguay, que creo que van a estar muy marcadas, aunque también las de Argentina del año que viene, por lo que ocurra en Brasil. Claro. Pero aquí ya hemos empezado a cruzar dedos, yo tengo todos los dedos cruzados, ahora voy a ver quién me cuelga el teléfono, ¿verdad? Porque no es en vano que se ha hecho tanto trabajo político y social, y recordemos, el pueblo brasilero, el pueblo que trabaja, ese pueblo lleno de dignidad, impresionante lo que pedía. Pedía educación, pedía salud y pedía vivienda. No estaba pidiendo, quiero dinero, quiero esto, quiero posibilidades para hacer lumpen. Educación. Cuando un pueblo pide educación, tiene conciencia plena de que para ser libres necesita ser culto, haciendo realidad ese principio martiano en nuestra América de hoy. Así que vamos para adelante con confianza en el quehacer de los pueblos y en la dirigencia que es capaz de generar. Muy bien. Isabel, hasta dentro de 7 días. Buena semana. Buena semana. Una mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, deuda, sobreprecios y falta de control en la gestión macrista, la autopista de la corrupción. Una deuda financiera crítica, obras con sobreprecios y sin controles son las denuncias que acumula AUSA, la sociedad estatal que administra las autopistas porteñas. Una empresa en rojo pese al constante aumento de los peajes, el sorprendente incremento patrimonial de Sturzenegger. Además, a fondo, en un discurso histórico, Cristina Fernández de Kirchner expuso los desafíos que afronta el país, las amenazas externas e internas. Entrevista a Goody Allen, 23. Una tapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a $14.90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. 9 de la mañana, 37 minutos. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Fin espacio publicitario. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas. El radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Delago. Pero, Carl, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas. Dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Posía celosito el mameluco, paseaba por la calle Chacabuco. Hablamos de la calma de los chicos, de que se detienen en los detalles, disfrutan, pero también dijimos que no viven en una calma chicha todo el tiempo. Y me quedé pensando que esa es la clave. Para que haya calma, tiene que haber tiempo. No por nada, es lo primero que compré Osías. Por fin se decidió y en un bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado. Ya mencionamos que hoy en día los adultos solemos vivir a las corridas. Los maestros que salen de un aula y entran a otra, los médicos, los periodistas, y ni hablar de los jóvenes que entregan pedidos de supermercados, las cajeras, y también los chicos, que hoy muchas veces salen de una actividad y entran a otra. Pero hay circunstancias típicas en nuestra cultura en las que cierta ansiedad infantil es normal, digamos. Mirando las vidrieras de reojo, sin alcancía, pero con antojo. Por ejemplo, Manuel de Villa Urquiza, cuando tenía 3 años, vio una propaganda de celulares en la que los Reyes Magos llamaban por teléfono a Papá Noel. Entonces, obvio, Manuel quiso llamar a Papá Noel para que adelantara su llegada. Como estuvo inquieto, insistiendo varios días, al padre se le ocurrió que iba a tranquilizarlo así. Llamó al tío. El tío puso voz grave y simuló que era Papá Noel. Tuvo una larga charla con Manuel. El nene finalmente le pidió 2 dinosaurios y se fue tranquilo a sentar al sillón con el papá. Pero al rato dio un respingo. ¡Lo tenemos que llamar otra vez! ¿Por qué, Manuel? Porque no le dijimos que fuera al kiosco donde vimos los dinosaurios. Así como esta, hay varias circunstancias en las que es común que los chicos manifiesten inquietud. Una inquietud que no solo no es preocupante, sino que hasta nos divierte. Verlos expectantes por la llegada de una fiesta, de un regalito, de un paseo, o simplemente porque se acerca la fecha de su propio cumpleaños. Hay otras escenas típicas y sanas que suelen quebrar la tranquilidad de los chicos. Todos presenciamos o padecimos alguna, como la que vivió Wendy a los 2 años. Estaba jugando en su casa de Lomas de Zamora cuando se acercó Amy, su hermanita, y empezó a tocarle los juguetes. Entonces Wendy le comentó a la mamá, «¿Ves? Yo estaba de lo más tranquila y ahora estoy toda molestada». La presencia del nuevo hermanito es una de las más clásicas circunstancias que alteran a un chico. Y especialmente si encima nos interrumpe un juego, ¿no? Tiempo de jugar, que es el mejor. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Me gusta tu portada, me gustas. Experiencia Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hablamos mucho hoy de lo que se publica sobre Francisco, sobre todo en la prensa opositora. Te voy a leer algunas líneas de la contratapa de Página 12 a cargo de José Pablo Feynman. Carta a Francisco I. Realmente es muy, muy interesante. Todo está a la vista y usted lo sabe. A mí me gusta su estilo de papa humilde. Me gusta cada vez que se le escapa el protocolo. Me gustó cuando nuestra presidenta le dijo, caramba, cierto que no puedo tocarlo. Y usted le dio un beso. ¿Acaso deba asumir que es el primer papa sexy de la historia? Me gusta que sea de San Lorenzo, aunque yo no lo soy. ¿Qué soy? Confieso que no creo en el inmenso personaje que su mandato fundamenta. Pero no soy un ateo, soy muy poca cosa para hacerlo. Apenas soy un ser humano. ¿Cómo voy a saber si hay o no un Dios? Solo poseo la razón y jamás pude dar el salto de la fe. Mejor que yo, usted sabe que la fe no es un teorema, que nadie tendrá que demostrar racionalmente la existencia de Dios. Sé que siempre, en cierto momento, me pierdo en analogías y ahí comprendo que se trata de saltar como propuso lejanamente Jaspers. Nunca pude entregarme a la aventura del salto hacia la fe, pero no niego ni afirmo la existencia de Dios. Así comienza la carta de José Pablo Feynman a Francisco I, hablando de las cosas que lo acercan y de las cosas que lo alejan al filósofo del Vaticano. Más lectura recomendada, las páginas 34 y 35 de Tiempo Argentino, No se puede negociar con el dolor humano. Una nota con Aleida Guevara, médica pediatra y la hija del Che. Heredó de su padre su fervor internacionalista y su concepción de la medicina como servicio al pueblo. Su trabajo humanitario la llevó a conocer las regiones más pobres del planeta. No se puede negociar con el dolor humano. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Gustavo, soy Evelia de San Justo. Qué alegría de ver toda esa cancha llena, llena de juventud. Fue una alegría enorme ver. ¿Sabés lo que falta ahora? Que la presidenta diga, vengan a la Plaza de Mayo o vengan hacia Don Cerca mío. Todo el mundo iría, todo el mundo, Campanillo. Hubiera sido extraordinario que la presidenta nos llame. Ahí estaremos. Buenos días, Campana. Hola, buen día, habla Ricardo de Arrecifes, para hacer un comentario sobre el acto de ayer de la juventud, que me recuerda, yo ya tengo unos cuantos años, y hace unos años atrás pude ir a uno de esos actos que habló Cristina y fui con uno de mis hijos en Vélez, y cada vez que los veo y que veo que la juventud, y hay tanta juventud, tiene tan claro el camino y lo que tenemos que seguir. Realmente no lo puedo creer que esto lo es. Hola Gustavo, buen día, soy Eduardo de Devoto. Ante la eminencia de un nuevo clásico, hay que recordarle a los que no tienen memoria que enfocaban una tribuna y transmitían el partido como si fuera una emisora radial. Y en la noche, más o menos 22:30, pasaban el clásico de la fecha y los goles de los demás partidos. Y más de una vez tardaban bastante para poder terminar a las 21:30. Un fuerte abrazo. Si habla el profesor Leiva de Marco, hoy en Brasil se decide imperio o nación. Hay que apoyar a Dilma porque Dilma significa el sector más progresista, el sector de Paulo Freire, el sector de la educación popular y la educación movilizadora. Los buitres también actúan en el país carioca. Arriba Dilma y ganar. Muchísimas gracias por atenderme. Terminé de rezar la misa, todo recé por Gustavo Campana y todos sus compañeros de Radio Nacional, porque la verdad que es una seriedad escuchar. Yo me levanto todos los domingos temprano, es una alegría escucharlos a ustedes, y más a Gustavo, que es nuestro querido periodista. ¡Qué verdades decís! Los oyentes te admiramos. Seguí así, Gustavo. Habla Mabel de Bellavista. Es lo mismo que nuestra... Qué buena la nota de Roberto Caballero en Tiempo Argentino, pero miren el final de la nota. Hay opositores que hablan de las instituciones, bueno, hay empresarios, bueno, lo más doloroso es lo que dice, hay sindicalistas que reclaman por la pobreza y a la vez exigen que no haya impuesto a las ganancias. Lo que falta en Argentina son dirigentes que piensen más en el país que en su ombligo. El problema no es la falta de dólares, eso... Sus ojos embotados de cemento y sí, habla Julia de Caballito. Mi mayor deseo en este momento es que Dilma gane en la primera vuelta. Y abrazo al pueblo brasileño para que se ilumine antes de votar, para que se acuerde de las amenazas del norte. Y yo voto por Dilma. Anóteme el voto. Y se rió como si fuese el próximo. Bueno, seguimos dando la vuelta al país con el pronóstico del tiempo, recordando que en Capital y Gran Buenos Aires el servicio meteorológico cumplió, amenazó y cumplió. Y tuvo razón nomás. Lluvia sábado y domingo. Les cuento en Concepción, en Tucumán, en estos momentos quiero decir que ronda los 17 grados la temperatura, pero que van a llegar a una máxima de 24. Nubosidad en aumento y lluvias. Lluvias también en Concepción, Tucumán, en Santiago del Estero, les cuento rápidamente, una máxima pronosticada de 28 grados. Mucho calor, mucha humedad y lluvias también durante el resto del día. En General San Martín, Jujuy, me quedo acá ya porque es tardísimo, 26 grados la máxima, la mínima ya la pasaron hace rato, fue de 18, y durante la tarde y la noche lluvias también por todas partes. Del suplemento Radar de Página 12, lectura recomendada, la leyenda del santo pecador. Tiene 80 años recién cumplidos. Leonard Cohen acaba de lanzar su nuevo disco y hay dos páginas que te están esperando en el suplemento Radar de Página 12. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Por dónde seguimos, Euge? Seguimos por una recomendación muy ferviente que quiero hacer. Ayer estuve en el Teatro del Pueblo, acá en Diagonal Norte, y estuve viendo una obra. Cuando uno entra a la sala, entra en el universo de Mauricio Cartún, que la escribió y la dirigió. La obra se llama Terrenal, y partiendo de la leyenda de Adán y Eva y sus hijos, Abel y Caín, hace una metáfora acerca de cómo el capitalismo termina aniquilando a los mejores valores de otras posibilidades sociales. Pero ¿cómo se llega a esto desde una anécdota casi, diría, religiosa o así esta leyenda? Él toma a los personajes, Abel y Caín, a Caín como el prototipo de la posesión, del hombre de la riqueza, de la avaricia, de la abundancia. Bueno, ese sería como el capitalista. El capitalista, sí, y ellos hablan así con este término. Y Abel, que es el hijo menor, el que procura ser justo, dedicado a la vida pastoral, y es el que le entrega a Dios cuando aparece los frutos naturales de la tierra. Por lo tanto, Dios lo elige a él, y esto provoca la ira de Caín, que termina matándolo a Abel. Y bueno, esto es la metáfora acerca de un sistema social, más allá de individuos, que es lo que se ve en la obra. El texto es un texto de muchísimo humor, y es un texto que uno podría decir, bueno, esta es de las obras de teatro cuyo punto de partida fuerte es el texto, porque hay una gran discusión en el medio teatral, en los grupos de teatro, acerca del valor del texto. Hay grupos de teatro que no le dan valor al texto y sí le dan valor a la presencia actoral, creando una serie de conflictos, y a partir de ahí sale el texto. Esta obra no, esta obra tiene un punto de partida en el texto muy importante. Es decir, que uno también no solo se empieza a hipnotizar con lo que ve, porque hay tres excelentes actuaciones, sino que el solo escuchar ese texto ya justifica esa ida al teatro. Quiero nombrar a estos tres actores porque son Claudio Risi, que lo conocemos por la película Vallay, no sé si te acordás, este actor grandote, ese western, bueno, Claudio hace del dios, digamos que llega donde está Caín y Abel. Caín lo hace Claudio Martínez Bell. No sé si el público se va a acordar de ese piropeador que tenía Canal 13 hace un tiempo, muchos años, que cantaba tango y parecía como el arrabalero porteño. Bueno, ese es Claudio Martínez Bell. Él es un actorazo que viene del teatro independiente. Uh-huh. Acá hace un maravilloso trabajo. Y Claudio Dapasano, que viene de la banda de La Risa. Sí. Ya cuando empieza, ¿no? Uno se mete y aparece Claudio Dapasano con un vestuario, te diría, no fijado en ninguna época, pero como si le quedara chico el traje. Entonces vos ya lo ves ahí y ahí ya empieza un código que te diría entre el actor y el clown. Y toda la obra se desarrolla en ese punto, ¿no? Donde son los tres prototípicos, son los tres con una cosa de humanidad que aparece y ya te digo, está entre la línea del clown y el actor con un texto formidable. Es una obra para no perderse. ¿En y dónde, además, Auge, habías es dicho? Es en el Teatro del Pueblo, pero la verdad es que se estrenó hace una semana, todavía no han salido las críticas y la sala está llena, llena, llena. Es decir, el boca a boca está llevando a la gente a ver Terrenal y yo me sumo a invitarlos a pasar un momento inolvidable. La verdad, una pieza va a ser para recordar. Mauricio Cartún, dirección y escritura, texto de la obra Terrenal en el Teatro del Pueblo, para no perdérsela. Hoy la música la pone Ignacio Guido, Carlotto Montoya. Porque comenzamos con Michelle Bachelet, vamos a seguir con Dilma, después con Morales, ya lo tenemos a Maduro y a Correa, y bueno, el Frente para la Victoria el año que viene acá, así que están muy preocupados, muy preocupados. Osvaldo de Córdoba, un abrazo, Gustavo, muy bueno tu programa. Hola Gustavo, te habla Roberto Mateu. Bueno, querida Emiliana, bienvenida a la Radio Pública. Mi sobrina nieta está súper pelirroja. Canta la marchita, pero con una dicción que Bonelli es un poroto al lado de ella. Bueno, ella es un media lengua. Menos mal que media lengua. Gustavo, donde pasa mi caballo, el pasto no crece, la hierba no crece. Donde pasó este proyecto, ni un paso atrás. Chao, querido. Buen día, habla Héctor de Villa Crespo. Bueno, el viernes tuve una linda alegría. Tuve que hacer una diligencia por la calle Florida y Lavalle y no había ni un solo arbolito. No saben qué tranquilo que uno caminaba. Chao, buenos días. Buen día, Piana, y toda la mesa, linda mesa para escuchar un domingo a la mañana. Muy queridos todos. La hipocresía del dinero le llamo yo a lo del domingo, de esas señoras que van a la iglesia a chupar los cirios y después el pobre que está en la calle les pasan por bien lejos, que no sea cosa que las toquen. Y soy católica, pero la verdad que ese tipo de gente me da mucho asco. Florencia de Ituzaingó. Habla Angélica de Ramos Mejía, estoy escuchando la Radio Pública con gran satisfacción, porque lo que acaban de contar de Tanguito, lo que están diciendo, La desvergüenza de Estados Unidos, porque ellos se agrandan con la muerte de todo. No les importa matar. Ellos entraron en Irak, matando, después dijeron que se habían equivocado. Total, ¿qué les importa? Ellos tienen que vender las armas. Suplementos deportivos. Domingo muy especial, don Jorge. ¿Cómo va, Jorge Godoy? ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Un abrazo grande para todos. Sí, muy, muy especial, muy particular, lógicamente, porque todos los títulos y las tapas se las lleva indudablemente el partido que se va a jugar a partir de las 5:15 de la tarde, que es el River y Boca, pero que además podemos también compartir esta tapa con algunas otras cuestiones. Por ejemplo, lo que ha sido la victoria de los Pumas, muy importante, una victoria que es catalogada de histórica porque por primera vez ha logrado un triunfo. Ayer fue 21-17 sobre Australia en la última fecha de esta tercera edición en la que participa la selección argentina del Rugby Championship. ¿Qué significa esto? Que juega contra los mejores del mundo, contra Nueva Zelanda, contra Sudáfrica, contra Australia, y por primera vez en este torneo Argentina pudo lograr una victoria más que festejada, por cierto. Y una preocupante, una mala y preocupante noticia que ha sido en Japón, originada en el Gran Premio de Fórmula 1 que se quedó Lewis Hamilton, y que es el accidente realmente que ha dejado consecuencias muy importantes. Y todavía se aguarda el resultado de lo que es la operación a la que está siendo sometido Jules Bianchi, que es este piloto francés que tuvo en la vuelta 46 un terrible accidente, insisto, en este Gran Premio de Japón. En estos momentos está siendo intervenido quirúrgicamente y está peleando por su vida. Esperemos que las cosas salgan bien. Ahora sí, decíamos entonces la fecha que tiene como punto inigualable este River y Boca, como pasa en cada campeonato en el que se enfrentan. El River de puntero del campeonato, de Marcelo Gallardo, que va con Barovero, Mercado, Maidana, Funes Mori, Bancioni, Sánchez, Poncio, Rojas, Pisculichi, Gutiérrez y Mora, ante un Boca que está en el camino de la recuperación con el Vasco Rodobarrena, con Orión, Marín, Echeverría, Magallán, Colazo, Meli, Herbes, Gago, Carrizo, Caleri y Chávez. El árbitro del partido es Mauro Vigliano a partir de las 5:15 de la tarde. Además hay otros tres partidos por esta décima fecha: Olimpo Estudiantes y Quilmes Newell's, ambos a las 3 de la tarde, y a las 21:30 Racing frente a Rafaela. Hablando de Estudiantes de la Plata, recordamos ayer aplastante victoria de Juan Sebastián Verón, nuevo presidente de la institución platense, con más del 75% de los votos se alzó con la victoria frente a la fórmula del actual presidente de Estudiantes de la Plata, Lombardi, junto ni más ni menos que con un histórico como Carlos Salvador Bilardo. Jorge, nos vamos al top, indicó las 10 de la mañana. Muy buen domingo, buen superclásico. Igualmente, un abrazo grande para todos. Vamos con los ganadores, Colo. ¿Quiénes se van al teatro con nosotros? Rapidísimo, les cuento que Bacanal Flamenco la va a ir a ver Héctor Casagrande, sus últimos tres números del DNI, 761. Andate media hora antes con el documento y pasás directamente. Un par para ir a ver Vos te crees que es fácil ser Sofía Bozán. Se lo lleva Daniel Soubi, 352, tus últimos tres números del DNI. Para ver Teatro de Objetos, domingo 12 de octubre, Osvaldo Palacios, sus últimos tres números del DNI, 873. Y para ver el lunes 13 de octubre, Carla Andrea, de sus últimos tres números, 980. Para terminar, los siete locos van José Lesnichevsky, sus últimos tres números del DNI, 394, y Nelson Díaz, 358. Nos vamos, muchísimas gracias a todos los mensajes que llegaron hoy, como siempre, todos muy cálidos y participando además con mucho valor agregado de estas dos horas de radio. Visión Nacional vuelve el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana. Chao. Visión Nacional.